Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 10 de julio. La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el pasado viernes 7 de julio, ha aprobado las bases que rigen el otorgamiento de las licencias para la utilización de las casetas de feria que el Ayuntamiento instalará en el recinto de la Plaza de las Palmeras. Las personas y o entidades interesadas en la explotación de estas casetas podrán presentar su solicitud en el Ayuntamiento de Ubrique hasta el próximo día 26 de julio. Igualmente, se hace saber a las personas o entidades que estén interesadas en explotar la barra del bar de la caseta municipal que podrán presentar ofertas para su adjudicación hasta esa misma fecha, el 26 de julio. Para mayor información sobre estos asuntos, los interesados podrán dirigirse a la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento Ubriqueño en horario de oficinas, lo que se hace público para generar conocimiento. Otros temas de interés: la Diputación de Cádiz volverá a liderar la presentación de una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, DUSI, de la que serán partícipes los municipios del Área Funcional de Influencia de Arcos de la Frontera. Los municipios que integrarán la estrategia serán, además de Arcos de la Frontera, Algar, Benaocaz, Bornos, El Bosque, Espera, Prado del Rey, Ubrique y Villamartín, todas ellas poblaciones pertenecientes a la comarca de la Sierra de Cádiz. Uno de los aspectos claves en el desarrollo de la estrategia DUSI es la participación pública en su elaboración e implementación, estableciendo mecanismos efectivos de información y consulta a los ciudadanos, además de a los principales agentes económicos, sociales e institucionales. Es por ello que se invita a los ciudadanos de Ubrique a participar ofreciendo sus opiniones a través de una serie de encuestas a las que se puede acceder en la web de la estrategia DUSI Arcos, la puerta de los pueblos blancos de Cádiz. En este portal se puede participar expresando la opinión respecto a las cuestiones planteadas en el formulario de participación ciudadana. Por otro lado, el delegado de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel Moreno, ha informado hoy lunes sobre el conjunto de actividades incluidas en la Agenda Joven Verano 2017. Dentro de las novedades que presenta esta agenda destacan la celebración de la Fiesta del Agua, que tendrá lugar el 8 de agosto en la piscina municipal, la convocatoria del concurso de graffiti para la decoración de la Casa de la Juventud y también la convocatoria de diferentes torneos de ping-pong y futbolín. Además de estas novedades en materia de talleres, se llevarán a cabo los talleres de modelado de 3D, taller de Arduino, programación en Unity y de edición de vídeos, mientras que en el apartado de ocio se van a convocar diferentes torneos de videojuegos y juegos de mesa. Bueno, el día 8 de agosto, pues, a través del servicio de Diputación de Cádiz, que, bueno, oferta a los diferentes municipios de la sierra, pues, lo que sería una fiesta con castillo hinchable, y el municipio de Ubrique, pues, solicitó y se la ha concedido, pues, la fecha del 8 de agosto va a tener lugar en lo que sería piscina municipal, pues, una fiesta del agua con castillo hinchable y actividades que se realizarán. Y bueno, también el patronato municipal de deporte está detrás también de todo esto, y bueno, en definitiva es una jornada donde pueden disfrutar de castillo hinchable y juegos divertidos, bueno, para ese día caluroso de verano. Lo que es el deporte joven, el deporte también es una actividad que puede practicar de cualquier edad, pero sí que es verdad, hemos sectorizado al dos deportes, que sería el tenis de mesa, ¿no? Y después uno que no es tan deportivo, pero bueno, ha tenido bastante éxito por el número de solicitudes de jóvenes que quieren realizar esa actividad, que sería el futbolín. Se metió un poco en el ámbito deportivo, pero bueno, es más bien lúdico. Y bueno, todos los jóvenes que quieran realizar, pues bueno, pasar un buen rato jugando al tenis de mesa, al futbolín, y también en la liga de baloncesto de verano, que bueno, esa abarca desde los 14 hasta, bueno, todo aquel que quiera participar, ¿no? Pero bueno, hemos enmarcado estos tres tipos de actividades deportivas, lúdicas, y bueno, están ahí a la disposición para todos los jóvenes que quieran participar, pues bueno, pueden estar disponibles. También estamos a expensas, bueno, la liga de baloncesto ya empezó, y bueno, él terminará el día 27, si no mal recuerdo, y bueno, está teniendo bastante aceptación porque se están retomando algunas actividades que desaparecieron hace ya unos años, y parece ser que, no sé por el motivo que desaparecieron, lo ignoro totalmente, pero sí que es verdad que, bueno,

Perdón, por ampliar la información, ¿a qué altura de Prado para trasladarlo a la policía? Sobre todo a mediación y final por la velocidad que van cogiendo desde abajo. Vale. Vamos, el llano, te refieres a llano, ¿no? Llano del Prado. Vale. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro Rincón. Sí, buenas tardes. Voy a urbanismo directamente. Practicante Entre Ríos tiene fecha de que me lo han solicitado los vecinos cuando se iniciaba la obra. Me lo han comentado los vecinos otra vez. Esta fecha, lo que le decimos a todo el vecino que me pregunta es que es inminente. Está todo lo previsto hecho a la espera de que tengamos a disposición de la encomienda de obra, que como bien sabe es una subvención de Diputación y estamos pendientes de que adjudique directamente. Hizo la licitación, pero no, aún no está finalizada. Vale. ¿La pista deportiva del Caldereto se ha terminado ya? Como he indicado anteriormente, solamente queda pintar algunas líneas. Que como he indicado anteriormente, solo queda pintar algunas líneas de... Porque la pista polideportiva del Caldereto está adaptada tanto para fútbol sala como para baloncesto. Por lo tanto, quedan algunas líneas por pintar y una vez que se pinten esas líneas pues ya estará en perfecto estado para la práctica deportiva. Gracias. El problema de la gotera del pabellón ya se solucionó, aunque ahora hace mucho calor, pero puede llover. Estamos pendientes de finalizar la temporada porque para este próximo fin de semana es la maratón de fútbol. Una vez que termine la maratón de fútbol pues ya nos pondremos con las tareas de mantenimiento extraordinario para, bueno, para cuando empiece la próxima temporada, pues, que esté en perfecto estado y no haya incidencia. ¿Vale? En definitiva, se va a comenzar, cuando termine la maratón, pues, a la semana siguiente se pondrán a trabajar con, bueno, con las goteras y algunas cosas más que hay en el pabellón. Gracias. Me han solicitado vecinos también del tema de la oficina que había anteriormente de Endesa. ¿Se ha hecho alguna gestión de atención al ciudadano, al público? ¿Se sabe algo? Al que le habla no le ha llegado todavía ningún vecino con algún problema que no pueda resolver para hacer una gestión directa con la oficina. Sí, desde que supimos que... Porque así ellos pidieron una reunión, de hecho fue una reunión incluso con alcaldía, porque se sentían defraudados por el trato del ayuntamiento respecto a esa oficina, porque dice que se adquirieron compromisos con la legislatura anterior, que no se cumplieron y que por eso se iban. Básicamente eso es lo que nos decían. A raíz de ahí hicimos consulta con Endesa, nos decían que el punto no era rentable para ellos y al igual se lo hemos trasladado con alguna que otra compañía que ha venido a ofrecer los servicios eléctricos al ayuntamiento. A cada una de las que ha venido Brique le hace Unión Fenosa, Gas Natural, Iberdrola. Le hemos preguntado por el interés de que si se implanta en Ubrique la posibilidad de un punto y nos han dicho que inicialmente no es rentable, pero que bueno, una vez que estuvieran aquí ya verían. Antes de un tercero que me transmitió su interés, de ser, digamos, representante o cómo se le llama eso, bueno, el de convenir con Endesa Sevillana la posible apertura, se lo comuniqué, pero no tenían interés alguno. Y como dice, el mercado eléctrico ha variado muy mucho hace unos años, los tiempos de hoy. Es cierto, lo que pasa es que lo que me lo han comentado son personas mayores, que no tienen esa posibilidad tan, o no saben el tema del Facebook o el Internet, le cuesta trabajo. Entonces, cuando tienen que hacer una llamada en Endesa, se tiran una hora mientras le solucionan el problema. Entonces, estaban antes acostumbrados a que la oficina que se ha tirado un montón de años con Uriqueña, la eléctrica Uriqueña que se llevaba y se hacía, se solucionaban muchos problemas directamente en esa oficina. Y hoy para finalizar damos lectura a un comunicado que nos remiten desde la Asociación de Vecinos de la Avenida de España. Se informa que el presidente de la Asociación de Vecinos de la Avenida de España, Antonio Moreno Jaén, comunica a todos los socios que mañana martes 11 de julio en el Colegio Reina Sofía y a partir de las 8:30 de la tarde se va a celebrar una Asamblea General Extraordinaria en la que se va a proceder al nombramiento de la nueva Junta Directiva de este colectivo vecinal. Dada la importancia del asunto a tratar, se ruega la participación a todos los socios de la Asociación de Vecinos de la Avenida de España. Con esta convocatoria para mañana martes nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.